Hilando voces. Hilando voces, tejiendo historias en San Roque. Hilando voces. He vivido con dos personas que han sufrido limitaciones físicas. Tengo, por ejemplo, un hermano mayor que sufrió un cáncer de fémur, entonces no tiene la pierna izquierda. Entonces, el conflicto con él ha sido, por ejemplo, alrededor de la discapacidad, porque para él mentalmente no es discapacitado. Él ha hecho todas las cosas que ha querido a nivel físico, profesional, inclusive ahora tiene familia, y él en su mente nunca hace ninguna reflexión sobre esa palabra. De hecho, un poco le molesta que en la calle todo el tiempo, pues más que todos los niños, le estén preguntando qué le pasó. Y en ese caso en particular, por ejemplo, ha sido un poco como frustrante pensar que el hecho de que a mi hermano le falte una pierna ha sido relacionado inclusive con la violencia, con el vandalismo, con el robo. Entonces yo creo que hay mucho tabú frente a las limitaciones físicas, a la discapacidad. Bienvenidos y bienvenidas a Hilando Voces. En el programa de hoy nos convoca de nuevo el tema de la inclusión. Escucharemos nuevas voces que reflexionarán alrededor de la discapacidad y los entornos inclusivos. Escuchemos. A modo general, el tema de hoy nos deja entrever cómo se imposibilita a través del lenguaje, cómo se instaura la incapacidad de ser igual al otro, de vivir en el mundo del otro, mediante la concepción que tenemos de aquellos que llevan una vida distinta o unas condiciones diferentes. Entonces la pregunta sería, ¿de dónde proviene la discapacidad? ¿Será que si viene de esas condiciones físicas y cognitivas, o por el contrario, proviene de los juicios y prejuicios que nosotros lanzamos hacia ese grupo de personas? Para mí la discapacidad es un tema, y concretamente su definición ha suscitado y suscita numerosos debates que ponen sobre la mesa cuestiones como la igualdad, la justicia social, la marginación, la opresión e incluso la participación. Pero también hay que reconocer que desde la Organización Mundial de la Salud, la discapacidad es toda restricción o ausencia debido a una deficiencia de la capacidad que tenemos los seres humanos para realizar una actividad en la forma o dentro del margen que se considera normal para cualquier ser humano. Yo considero que social y culturalmente se han empleado diversos términos para referirnos a las personas con discapacidad. Por ejemplo, enfermo, enfermito, minusválido, limitado, cojo, mocho, mongólico, entre muchos otros términos que les hemos atribuido según la condición de discapacidad en la que se encuentre la persona. Pero no obstante, a través de las múltiples concepciones y avances en materia de inclusión, hoy en día, desde el contexto educativo, familiar, social e incluso cultural, el término persona con discapacidad hasta ahora es la palabra más humanista y se refiere a la persona que presenta alguna limitación para el desarrollo de distintas actividades, pero que también posee capacidades múltiples y diversas. La discapacidad es la falta o limitación de alguna facultad física o mental que imposibilitan o dificultan a una persona hacer sus tareas o actividades diarias. Según esto, todos tenemos una discapacidad, porque todos hemos presentado dificultad en algún momento de la vida para hacer algo, y muchas de esas veces fue por la discapacidad mental de no sentirnos capaz de hacerlo. Y esa es la peor discapacidad que puede tener un ser humano, el no sentirse capaz. Eso nos imposibilita o limita a hacer algo para lo cual estamos habilitados, ya que aparentemente no presentamos ninguna discapacidad evidente o diagnosticada. Debido a nuestra ignorancia sobre el tema, muchas veces utilizamos términos despectivos o exclusivos e hirientes para referirnos a las personas con alguna discapacidad. Términos como discapacitados, especiales, minusválidos, inválidos, impedido, entre otros más insultantes e hirientes. Términos que utilizamos por desconocimiento de lo que esto implica para el ser que los escucha. porque él no pidió ser así, y él o ella pueden hacer las mismas actividades o tareas, teniendo en cuenta sus habilidades y facilitando los espacios y entornos para ello. Esto es lo que se llama inclusión. Desafortunadamente, esta inclusión aún no la hemos podido aceptar como algo viable para lograr la igualdad entre unos y otros. Y existen muchas barreras, como la barrera de la actitud, al ver, al oír o a referirnos a las personas con alguna discapacidad, barreras de estigma, prejuicios o discriminación en los diferentes entornos sociales y culturales. Se hace primordial que las personas, la sociedad, las empresas e entidades aprendamos qué es la inclusión y por qué se debe dar en todos los entornos y contextos sociales, que la inclusión es una acción que trata de integrar a un cierto número de personas que son consideradas como minorías en la sociedad. Vamos a trabajar en nosotros mismos porque las barreras son mentales. Y aquel que tiene esa limitación, que le toca afrontarla, que le toca sacar fuerzas internas de donde no las tenga para superarlas, es el que nos va a enseñar, es el que nos va a decir si se puede. Siempre se puede, porque las limitaciones están más en nuestra mente. Cuando hablamos de discapacidad, es automático que nos imaginamos una adversidad completa, una limitación inmediata, una barrera suprema, pero tenemos muchos, muchos ejemplos de vida, personas con limitaciones, con barreras, con discapacidad, que nos muestran que todo está en nuestra mente, que en el infinito poder de nuestra sabiduría radica esa resiliencia para soportar cualquier obstáculo, cualquier barrera y hacer posible lo que para muchos es imposible. Tenemos un gran ejemplo a seguir en nuestros mismos alumnos, en nuestras mismas personas más cercanas, que no tienen que tener una discapacidad para limitarse en la vida, que se cierran en un vasito con agua y se les cierra el mundo por un problema. Eso también podría llamarse una barrera, una limitación. Pero solo nos concentramos en aquel que no puede ver, que no puede caminar, que tiene dificultades para expresarse, que no escucha o que sencillamente está en una situación de no cordura. Recuerdo mucho de niña cuando estaba en el colegio y una profesora me llevó por primera vez ese video a mi clase. Me marcó en la manera de decir, definitivamente las barreras son mentales. Y si una persona con limitaciones, con alguna discapacidad física o mental, es capaz de sonreír, es capaz de decir, aquí estoy, luchándole a la vida, nosotros que tenemos todo, que podemos decir, que tenemos nuestras octavas maravillas, que son ver, oír, escuchar, abrazar, sentir, amar, no solo nos sentimos agradecidos con la vida, eso es digno de admirar al quien sí sabe mirarlo, a quien sí sabe sentirlo. ¿Cómo olvidar cuando mi madre me matriculó en primero de primaria? La docente de ese grado pidió traslado porque, según ella, no le iba a enseñar a una niña anormal. Ahí supe que algo andaba mal en esta sociedad. Paradójicamente, yo ya llevo algunos años en la docencia y el proceso de inclusión no ha sido complicado en la comunidad de San Roque. Al contrario, aprovecho para darle las gracias a mi comunidad educativa de la institución educativa Prefiero Abraham Jaramillo, estudiantes, profes, directivos y a la comunidad en general, porque me han hecho sentir siempre bien. Han valorado mis aportes a la educación y han entendido que desde lo que soy puedo ser un agente de cambio educativo. A mis niños, mis estudiantes, siempre les hago una invitación que hoy haría todo aquel que me escucha. Veamos en los demás lo bueno, lo lindo, lo positivo, lo que edifica, porque aquello que marca su vida de manera distinta ya lo conoce y no necesita que nadie más se lo recuerde. Seamos empáticos, ayudemos a crear espacios, lugares, momentos donde podamos compartir con estas personas. Más allá de cualquier estigmatización o rechazo, abramos el corazón y hagamos que allí donde esté uno de estos ángeles terrenales pueda sentir el abrazo, la acogida, el amor y la ayuda necesaria para vivir en medio de la diversidad sin sentirse rechazado. Y podremos decir verdaderamente que viva la inclusión. las cosas que hemos sufrido alrededor de eso es que le han impedido entrar o participar de varias cosas, por ejemplo de entretenimiento. Cuando vamos al Parque Norte, él le molesta mucho que digamos el otro le haga caer en cuenta que tiene o una limitación o que no puede participar o hacer algo, porque mi hermano hace absolutamente todo, ha buceado, se ha tirado en parapente, inclusive él fue técnico deportivo y jugó mucho al fútbol, es decir, le ha tenido una participación normal, estudió una profesión. Entonces digamos que la reflexión que yo como hermana veo es que él le molesta muchísimo que el otro, la sociedad o algo, le haga caer en cuenta que tiene una limitación o que no puede hacer algo o que no puede participar en algo. También con mi papá, que digamos que también ha sido como denominado una discapacidad visual, porque él prácticamente, digamos, tiene una muy baja visión, y de hecho él defiende esa baja visión como que si no fuera una limitación, porque él mentalmente tiene su idea que lo puede hacer absolutamente todo. Los que lo vemos afuera sí lo vemos muy ciego, lo vemos que todavía pues que ya no puede hacer muchas cosas, que no puede leer, pero él dentro de su lógica que puede hacer, no le molesta mucho, a él sí le molesta mucho la palabra discapacidad, porque discapacidad es como que te pusieran un letrero de diferente y que no puedes hacer ciertas cosas, es decir, como que te atropellan un poco la dignidad, el hecho de que te digan discapacitado es que te ponen un pare, te ponen un diferente, te ponen en una cosa de que no puedes hacer algo. En el caso de mi papá, por ejemplo, ha sido muy contradictorio que la baja visión, por ejemplo, que él ha sido profesor, investigador, inclusive ha escrito cuentos, ha sido un reto para él el hecho de no poder seguir haciendo estas actividades de lectura. Y él ha hecho, por ejemplo, la tecnología una extensión de ese no o de esa limitación que le pone la sociedad, que porque no puede ver, no puede leer. Entonces él, digamos que la conclusión que yo con respecto a los dos es que primero para ellos es muy, ellos pueden lidiar con el hecho, digamos que por ejemplo mi hermano puede lidiar con el hecho de que no tenga una pierna y que visiblemente no la tenga, de hecho él se ha negado a tener una prótesis. Mi papá también, hemos visto soluciones como un bastón, un perro pues que le ayude pues como a movilizarse, pero ambos, yo lo que observo, y esto lo he visto como en muchas personas que sufren alguna limitación física, es que les molesta que sea el otro el que le ponga el límite, ¿cierto? Ellos pueden buscar naturalmente reemplazar o sustituir su limitación de una forma muy natural sin que se les simplifique o se les diferencie en las labores cotidianas. Las prácticas inclusivas incorporan a la diversidad como un recurso que favorece los procesos de enseñanza-aprendizaje en el aula, aunque se centran en las personas más vulnerables mediante el ofrecimiento de una mayor calidad educativa. Para tener en cuenta lo que es un espacio inclusivo, se debe tener presente hablar del tema con los estudiantes, fomentar la interacción entre estudiantes, cuidar el lenguaje, decir sí a la diversidad, utilizar metodologías y dinámicas adecuadas, dejar que los niños tomen la batuta y opinen con relación al tema, proponer juegos educativos y tutoriales para todos los grupos poblacionales. Para generar prácticas inclusivas en la sociedad y específicamente en la educación, se debe tener un trato sin importar la condición en igualdad de condiciones para todo el mundo. Brindar las mismas oportunidades a todos los estudiantes sin ninguna preferencia. De esta manera estamos logrando que la inclusión sea una oportunidad para todos. La escuela se ha encargado y se tiene que seguir encargando de hacer ver que estas personas con otra situación mental o física lógicamente necesitan de un proceso de aprendizaje diferente. Pero eso no indica que no puedan aprender de todo. E igualmente, eso no indica que no puedan estar en un salón de clase con compañeros que no tengan esa misma discapacidad. Entonces, por ejemplo, el avance con las aulas de apoyo en las escuelas ha sido muy bueno porque entonces el niño va al aula de apoyo, tiene una docente que está especializada en este tipo de necesidades educativas especiales, pero a su vez puede ir al salón de clase con sus compañeros normal y llevar una vida completamente normal. Desde el enfoque de la educación inclusiva que tanto hablamos hoy en día y desde hace ya algunos años, este concepto rebasa al de las necesidades educativas especiales, al cual hacíamos énfasis anteriormente, ya que se centra en la interacción con el contexto y no como un problema inherente al estudiante. De ahí que desde un enfoque inclusivo hablamos de barreras para el aprendizaje y la participación, y estas a su vez hacen referencia a todos aquellos factores del contexto que dificultan o que limitan el pleno acceso a la educación, a las oportunidades de aprendizaje de niños, niñas, de jóvenes, y que también aparecen en relación con su interacción en los diferentes contextos, ya sea el social, el político, el institucional, el cultural, y también en las circunstancias sociales y económicas, o incluso políticas, que hoy en día se visibilizan desde las diferentes acciones. La inclusión es un concepto moderno, por así decirlo, surge a partir de los años 90 como la transformación del proceso de integración escolar que se venía abordando. Anteriormente encontrábamos conceptos como aula especial, aula especializada, y esos conceptos estaban vistos desde una educación escolar integradora, donde el estudiante se adaptaba a las condiciones de la institución educativa. Pero hoy en día, desde el paradigma social y humanista, se visibiliza el proceso de inclusión educativa desde la identificación que nosotros tenemos para responder a la diversidad de las necesidades de todos nuestros estudiantes y generar la mayor participación en las culturas, en las prácticas, en las comunidades, con el fin de reducir la exclusión en la educación. Con la inclusión educativa se pretende también de que todos los estudiantes, sin ningún tipo de discriminación, consigan el mayor desarrollo posible de sus capacidades personales, sociales, pero que también puedan responder a las capacidades intelectuales. Estas prácticas inclusivas hacen referencia a aquellas dimensiones que favorecen la presencia, la participación, el aprendizaje, la interacción de los estudiantes en el aula de clase, esa relación que tienen nuestros estudiantes consigo mismos, con el entorno y con los demás. Pero que dentro de estas prácticas inclusivas, las que yo más realizo son la aplicación de estrategias metodológicas, de estrategias didácticas que respondan a la diversidad poblacional en el aula de clase, desde las necesidades, desde las características, reconociendo los estilos y las formas que cada uno de mis estudiantes tienen para aprender. Y esto genera que haya mucha más empatía, no solamente entre el estudiante y el docente, sino también entre el estudiante y el proceso de aprendizaje. Considero a nivel personal que hace falta todavía mucho, aunque hemos avanzado demasiado en las prácticas inclusivas, ya reconocemos al otro como un sujeto, como un ser con derechos, con deberes, como un ser integral. Pero hoy en día hablamos mucho de lo que es el DUA y el PIAR, y ese DUA, el Diseño Universal para el Aprendizaje, como el camino hacia la educación inclusiva, y de esta manera poder favorecer la igualdad de oportunidades en el acceso a la educación. Y también ese PIAR, que es ese instrumento de planeación y se convierte en una herramienta que nos permite contratar el currículo para el grado escolar con las características del niño o la niña con discapacidad, con el fin de que se puedan definir metas objetivos respecto al año escolar y establecer los ajustes razonables y los apoyos pedagógicos. Entonces, desde ahí es como nosotros desde nuestro entorno podemos generar esas prácticas inclusivas. El término de inclusión surge de la idea de una educación para todos, donde todos gocemos de los mismos derechos e igualdad social. Por consiguiente, las prácticas inclusivas hacen referencia a las mejoras que se hacen o se pueden hacer dentro de un contexto o entorno, evitando así la discriminación y promoviendo el derecho a la igualdad. Entonces, ¿qué nos hace falta o qué hace falta en nuestro entorno para que se generen prácticas inclusivas? Primero que todo, la aceptación, que aceptemos que todos somos seres diferentes y únicos, con discapacidades diferentes, y como tal, debemos buscar y promover acciones que nos conduzcan al bienestar común y no de unos cuantos. Reconocernos como sociedad, como una sociedad que necesita ser formada en la pedagogía de los valores, como el amor, la tolerancia, el respeto por el otro y por uno mismo, la ayuda grupal y colectiva, la aceptación, que la inclusión empieza con nosotros mismos, al aceptarnos y aceptar al otro como tal, y mirarnos no como grupos sociales aislados, sino como una sociedad que necesita cambios positivos para todos. El término de inclusión en materia educativa es quizás uno de los componentes más debatidos en la pedagogía moderna, sobre todo porque no podemos determinar de qué manera se puede favorecer la inclusión de los estudiantes al sistema educativo si hace parte de esto una propuesta en donde todos, independientemente de las diferencias, converjan en un mismo aula, o por lo contrario, aquellos estudiantes que tengan algún tipo de diferencias, no solamente porque sean personas con discapacidad o porque sean personas con talentos excepcionales, deban estar en un espacio aparte con una formación diferente, con profesionales que conozcan al respecto, ya que uno de los elementos más complejos para avanzar en inclusión es la falta de formación de los docentes. Los programas de licenciaturas, en las normales, si bien hay unas áreas y unas materias dedicadas a lo que es la inclusión, pues este tema aborda muchos componentes, sobre todo porque las dificultades que encontramos en la actualidad van desde niños sordos, niños autistas, niños con Asperger, niños con síndrome de Down y todas estas complejidades que al estar en el aula de clase con otros estudiantes que aparentemente o de su desarrollo es normal, que no tiene ninguna dificultad cognitiva o física, pues se hace una sobrecarga para el profesional de la educación. Entonces es más como replantear las políticas educativas modernas para determinar desde una investigación rigurosa qué es la inclusión y cómo se puede favorecer la inclusión en los sistemas educativos de aquellas personas que tienen condiciones diferentes que afectan su normal desarrollo cognitivo, su normal desarrollo físico, social, afectivo. Siempre hay una opción, siempre hay una salida. Hemos sabido que aquellos que nacen con la discapacidad desarrollan otras potencialidades. Entonces es increíble. Si llega a nuestras vidas en un momento dado, no quiera Dios fortuito, una limitación, una discapacidad por accidente o porque así la vida nos vaya a enseñar algo, tenemos que ser fuertes porque de adentro sale la fortaleza para superar cualquier barrera que sea nos vaya a ser entregada en la vida. Y que siempre, a raíz de una situación trágica, sale bendiciones por doquier, a donde sea que miremos. Entonces vamos a trabajar mucho en eso, a trabajar en la capacidad de entender, de apoyar, de sentir, de ser muy empáticos con nuestras personas de al lado, con esas personas que tienen ese limitante o esa barrera que creemos es inafrontable, pero resulta que nos muestran que sí pueden. Y si les damos nuestra mano, nuestro punto de apoyo, va a ser mucho, mucho más fácil. Les invito para que veamos, nos documentemos y nos sensibilicemos con Tony Meléndez. Él es un ser excepcional, es conferencista, ha pasado por cantidad de situaciones que uno dice, no, una persona de esas que va a ser capaz de vivir y es exitoso. Les invito para que miremos el documental de él. Como docente, creo que las instituciones educativas estamos llamadas a implementar una cultura escolar en la que se tenga en cuenta la diferencia y las diferentes formas de aprendizaje, a no cerrar las posibilidades creativas en las que los estudiantes pueden manifestar su conocimiento. Abrirse, flexibilizar la evaluación en la escuela es urgente, formarnos continuamente y en esa medida potenciar las habilidades de todos los estudiantes por igual. Existen miles de discapacidades y es la forma más bonita en que la vida nos dice que pertenecemos al mundo y que todos somos de diferentes colores. Muchas veces creemos que el tener una discapacidad es limitar. No sabemos cómo actuar frente a la discapacidad. Nos da temor y lo que hacemos es rechazar, limitar, hablar desde el desconocimiento o en ocasiones ponemos nombres que no corresponden y les enseñamos a los demás a hacerlo también. En el rol como docentes hemos ido cambiando la percepción que tenemos frente a una discapacidad porque estamos frente a frente en el aula. Anteriormente se conocían como maldiciones, brujerías, castigos divinos, entre otros. Los familiares, los adultos se encargaban de decirle a los niños que ¡ay, vea, salió con una discapacidad porque se casó con un primo, con un sobrino! Y los adultos alentaban eso en los niños, que son los más vulnerables y permeables en las enseñanzas buenas y malas. Así que era un ciclo de nunca acabar. Y no había un respeto por los demás. Se hacían preguntas incómodas, maltrato, segregación y crueldad. A medida que pasa el tiempo, se empieza a ver que la discapacidad pues no es como la pintan y surgen nuevas investigaciones haciendo que las discapacidades se conviertan en un proceso de inclusión y desarrollo normal en la sociedad. Sería una reflexión importante empezar, por ejemplo, a preguntarles directamente a estas personas cómo quiere que se les denomine. Por la experiencia con mi papá y hermano, no creo que les guste que se les denomine de ninguna manera, ¿cierto? Es decir, que no haya ninguna diferenciación en que yo, una persona normal, entre a un parque de diversiones y no se me limite. Creo que es ofensivo inclusive que para entrar a hacer una actividad digan no puede entrar estas y estas personas. Eso para ellos es muy ofensivo porque lo están limitando en su actividad y lo están sesgando, le están diciendo no puedes hacer esto, cuando ellos en su mente no tienen esa limitación, porque naturalmente digamos que ellos adquieren otras estrategias, adquieren otras habilidades que reemplazan, inclusive resignifican su vida a partir de eso. En mi entorno hace falta que se generen prácticas inclusivas desde mi voz, dejar de ponerle nombres inexistentes a las discapacidades, dejar de rotular, dejar de burlarme y dejar de limitar a las personas con discapacidades, no permitiéndoles que hagan lo que pueden y creyendo que les estoy ayudando. Agradecemos a todas las personas que hicieron parte de este programa. Esperamos escucharnos en una nueva emisión de Hilando Voces y les dejamos con el cuento de Samara Ramírez. Hasta pronto. Hola, soy Samara Ramírez y desde Hilando Voces les contaré el siguiente cuento. El gato, la cobra y el jaguar. Había una vez un gatito llamado Rian, vivía en una casa muy acogedora. Su dueña era modelo y por eso Rian era un gato popular. Un día, la dueña se enfermó. Antes de que se muriera, la llevaron al lugar que siempre quiso ir, Safari y Amazonas. El problema es que cuando fueron a Safari, el gato se alejó mucho y se perdió en muchos árboles. Y en uno de ellos había un jaguar. ¡Ah! Gritó el gato asustado. ¿Qué pasa? Exclamó el jaguar. Es que eres un jaguar, un carnívoro, y no me comas, por favor. No te comeré, con una condición, exclamó el jaguar al gato. ¿Cuál? Dijo el gato. De que te comas a la cobra o la mates. ¿Espera qué? Dijo el gato sorprendido. Bueno, gato, entonces te como, dijo el jaguar. ¡No, por favor! Gritó el gato. En ese momento apareció una cobra. Vamos, es tu oportunidad, gato, le dijo el gato al jaguar. Bueno, dijo el gato y sacó sus garras. Por favor, no me comas, dijo la cobra. Y el gato hizo un plan y se lo susurró a la cobra. Y el gato sacó sus garras y la aruñó hasta matarla. Muy bien, gato, y se fue el jaguar feliz. En ese mismo momento la cobra abrió los ojos y le dijo al gato Rian. Muchas gracias por no matarme. De nada, dijo el gato. Pues resulta que el gato no aruñó a la cobra, no estaba bien cerca, y el jaguar pensó que sí lo estaba aruñando de verdad. Ah, y la cobra se hizo la muerta. Después la cobra y Rian fueron mejores amigos y compartían casa, o sea, cueva. Y fin. Hilando voces. Hilando voces, tejiendo historias en San Roque. Hilando voces.